Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigas, amigos oyentes, bienvenidos a escuchar el informativo cultural de la tarde, Identidad a la Hora del Café. En 30 minutos les damos a conocer el acontecer cultural de la ciudad, el país y el mundo. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 28. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. La película peruana sueca Gringa de César Galindo se proyecta hoy y mañana en la Cinemateca Nacional. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentará su segundo concierto del mes de febrero con dos sinfonías. Un concierto de solidaridad con el cantautor ecuatoriano Jaime Guevara se llevará a cabo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. El libro La Casa del Nené del escritor guayaquileño Santos Miranda Rojas se presentará el 18 de febrero. En el ámbito internacional, el reconocido grupo cubano Buena Vista Social Club realizará una gira por Asia del 4 al 12 de marzo. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. La película peruana sueca Gringa de César Galindo se proyecta hoy y mañana en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Después de la función del día de hoy a las 19:30 se tiene previsto realizar un conversatorio con el escritor Mario Guevara, autor del libro de cuentos Cazador de Gringas. Los protagonistas de la película son la actriz sueca Gunilla Rohr y el actor y músico cusqueño Nibardo Garrillo. Gringa se estrenó el 4 de junio del 2010 en Estocolmo. El escritor Guevara es cusqueño y autor de cuentos como El Desaparecido, Fuego del Sur, Tres Narradores Cusqueños, entre otros. Las funciones de hoy y mañana son a las 17 y 19:30 en la Sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con la finalidad de apoyar a la familia del artista ecuatoriano Diego Pérez Terán, quien se encuentra atravesando un cuadro clínico grave, y de rendirle homenaje por sus 50 años dedicado a esa actividad, el jueves 18 de febrero se realizará un evento lleno de danza, música, teatro y pensamiento en el Teatro Nacional. Nos informa Patricia Robalino. El Teatro Nacional de la Casa de la Cultura será el escenario para homenajear al actor Diego Pérez por sus 50 años de trajín en el ámbito cultural este 18 de febrero a partir de las 19:30. A este acto de música, teatro, danza y pensamiento se han sumado grandes artistas y grupos culturales del país y del extranjero que conocen la actividad y trayectoria de Diego Pérez, quien está afectado por una dolencia que le impide seguir en su labor diaria. Los artistas que se presentarán son Juan Carlos Terán, Paulina Tamayo, Gaudí Armijo, Giovanni Bedón, Fernando Jaramillo, Alexa Forero de Colombia y Melania Maldonado de Nueva York. Serán los encargados de poner la nota musical en este evento artístico, a los que además también se suman Wilson Pico con su danza contemporánea, el grupo Preludio, el taller de danza Sidansur, el Frente de Danza, Atelier Círculo y la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música. Rosa Ponce, esposa de Diego Pérez, nos habla sobre este homenaje. Diego Pérez está cumpliendo 50 años en la senda del arte, es decir, 50 años en el que él ha participado en la danza, en el teatro, en la música, ha escrito, él es dramaturgo, ha contribuido en el cine, y desafortunadamente también esto que para nosotros era una fiesta coincide con un diagnóstico que nos han dado y su salud está pues muy deteriorada, de tal manera que se convierte este homenaje también en un acto solidario. A este pues se han juntado artistas que también lo quieren saludar, ¿no? Como por ejemplo doña Paulina Tamayo, desde los Estados Unidos viene la compatriota Melania Maldonado, está Juan Carlos Terán, Gaudí Armijo, de Eduardo Enderica y muchos otros, ¿no? Muchos otros pues que quieren saludar y juntarse a este a esta iniciativa. Nosotros como colectivo de la Casa de la Cultura, la Extensión San Antonio, invitamos pues a la comunidad a que venga este homenaje. No solamente que, digamos, nos vamos a acompañar a Diego Pérez, sino que ustedes que han sido el público objetivo de todo el trabajo que ha hecho Diego Pérez, están pues invitados a un acto para que se diviertan en un evento artístico y cultural donde habrá danza, donde habrá música, donde habrá poesía y será pues un acto muy ameno, muy divertido también y sobre todo muy amoroso. Vengan a la Casa de la Cultura, al Teatro Nacional, el jueves 18 a las 19 horas. Diego Pérez Terán se sumergió en el arte desde muy joven, pasando por la danza, el teatro, el cine y la investigación, y por su trabajo viajó por muchos países de América y Europa. Hace más de 20 años fundó el grupo TAF, Taller de Actores y Fábulas. Así que les invitamos a que se sumen a este homenaje al actor Diego Pérez este 18 de febrero a partir de las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentará su segundo concierto del mes de febrero con dos sinfonías escritas por los destacados compositores austríacos Carl von Diderz, Joseph Haydn, además de una obertura del compositor ecuatoriano William Panchi. Esta presentación se realizará hoy a las 19:30 en el auditorio del Colegio Alemán. La entrada es de $8. El concierto será dirigido por Álvaro Manzano con la participación del violinista Manuel Moreno y el contrabajista Efren Vivar. En los siguientes minutos, Osvaldo Mantilla nos cuenta algunos detalles sobre la Iglesia de El Belén. En el lugar donde los conquistadores españoles oyeron la primera misa con motivo de la fundación de Quito, se levantó una capilla conocida con el nombre de Veracruz, actualmente El Belén. En esta iglesia, sentada junto al Parque La Alameda, se venera al Señor de los Remedios. Sobre esta imagen conversamos con el padre Froilán Serrano, párroco de la iglesia El Belén. Realmente para mí fue una sorpresa. Yo acabo de llegar de una parroquia donde estuve 4 o 5 años y aquí, gracias a mis superiores, me han designado Santa Prisca El Belén. Yo en primera instancia decía El Belén será el centro, el ambiente navideño por El Belén. Pero sorpresa que ha habido un altar lateral en donde está una imagen, un icono del Cristo doliente, del Cristo que sufre y que se lo llama el Señor de los Remedios. Y aquí los martes es impresionante, hemos logrado reavivar eso. Mira, hay que considerar la situación geográfica. La iglesia del Belén está en el centro del Parque Alameda y junto a las casas de salud, el famoso Hospital Eugenio Espejo, la maternidad, unas 4 o 5 clínicas. Entonces la gente con sus seres queridos enfermos se acercan a la capilla del Belén, porque ahí está el Señor de los Remedios. Es una fe, una tradición tan fuerte, que le digo yo, me impresioné, y ahora estamos en los preparativos de la fiesta, que precisamente son los días de carnaval, la fiesta patronal del Señor de los Remedios, ¿no? Es una devoción que surge en el siglo XVII, en las grandes devociones de la iglesia. ¿Cómo explicamos el nacimiento de las devociones? Pues una explicación lógica. La liturgia de la Iglesia Católica toda la vida ha sido muy ajena al pueblo, ajena al ser humano en sí. Era celebraciones de la gente de iglesia. La jerarquía estaba, recordemos, consideremos, nuestras iglesias antiguas son todas rectangulares, y allá al fondo está el sacerdote con sus ministros celebrando su culto. Entonces la gente en el templo pues no hacía más que escuchar. Ahí nacen estas devociones, los grandes santos, sobre todo en torno a la persona de Jesús, el corazón de Jesús, el cuerpo de Jesús, el Señor de los remedios, el Señor de la buena esperanza, el Señor y así. Y sobre todo, la imagen, la personalidad del Jesús doliente, del Viernes Santo, porque como que nos gusta, somos condescendientes con el sufrimiento. Entonces el Señor del sufrimiento. Y estamos, me permito, ¿no?, invitar, es impresionante, repito, la gente no solo busca remedio a sus dolencias físicas, espirituales, es un remedio a sus problemas. Y aquí estamos. Y veo también que tiene mucho significado, porque también la iglesia es pequeña. Es un Belén prácticamente. Claro, mira que la iglesia, el Belén, es un Belén como tú dices, pero no lo podemos topar. Esta es la primera capilla, no la primera parroquia, la primera capilla que los españoles pidieron luego, inmediatamente de la fundación, ¿no?, que en las afueras de la villa de Quito, San Francisco, se construyera una capilla que se lo va a llamar el humilladero, la capillita, ¿no?, de adobe, de paja, que mantiene, ¿no?, la estructura idéntica, casi idéntica a la que está hoy. La capilla del Belén tiene una planta rectangular con muros de mediano aparejo, 7 vigas de madera labrada, cúpula de trapecio y una serie de incrustaciones de madera tallada y dorada entre los muros. En ella se colocó un crucifijo labrado en madera por el conocido artista de la colonia, Caspicara, entre 1694 y 1697, por la cofradía de Huapul. En la iglesia del Belén, los días martes, se realiza un acto especial en honor al Señor de los Remedios. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Mañana 13 de febrero a las 12 horas se presentará la obra familiar El Fruto del Amor, interpretada por Marcelo Cruz y Sergio Mercurio en la Asociación Humboldt en Quito. En la pieza se muestran los problemas y beneficios que trae la fruta del amor al mundo y a Machala, ya que en la obra se presenta a esa ciudad como la más grande exportadora mundial de esa fruta. La pieza es una pantomima en la que se muestran varios juegos y situaciones que son posibles solo con la fruta del amor. Un concierto en solidaridad con el cantautor Jaime Guevara se llevará a cabo el 20 de febrero a partir de las 14 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Participarán Margarita Lazo, Quimera, Alex Alviar, Héctor Napolitano, Umbral, Curare, Igor y Casa, Los Nin, Bocapelo, Mugre Sur, Fabián Meneses, Blues Project, Ramiro Acosta, Fabián Jarrín y las actrices Juana Guarderas, Marta Ormaza. El artista sufrió un accidente de tránsito en noviembre pasado en la capital. El libro La Casa del Nené, del escritor guayaquileño Santos Miranda Rojas, se presentará el 18 de febrero a las 19 horas en la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura. Esta es una novela basada en la Revolución Ciudadana y el socialismo del siglo XXI, en el Ecuador y América Latina. A través de esta obra, el autor expresa su rechazo al acatamiento, a la injusticia social y reafirma su adhesión a la causa de las víctimas sin nombre. Este libro obtuvo el primer lugar en el concurso de novela Osvaldo Castro Intriago, organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí. La exposición pictórica No digas que fue un sueño, de Napoleón Paredes, se inaugurará el 18 de febrero a las 19 horas en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura en Quito. Se exhibirán 85 cuadros de gran formato y en acrílico, con materiales de muñequería, cosidos, remiendos, amarradas de piola y alambre. El paisajismo también estará presente en un entorno de rincones a diferentes horas y temperaturas. Y desde luego, el futurismo que prevé la situación material

La Habana. El reconocido grupo cubano Buenavista Social Club realizará una gira por Asia del 4 al 12 de marzo. Se presentará en Corea del Sur, en el Java Jazz Festival de Indonesia, en el Singapore International Jazz Festival y en el Hong Kong Hearts Festival. Desde sus inicios, la agrupación logró establecerse en el gusto de diversas generaciones en la escena local e internacional. Está conformado en su mayoría por veteranos músicos de esa isla caribeña. Defensores del son, el bolero, el danzón, la salsa, el proyecto reúne desde 1996 a prestigiosos cultores de la música tradicional cubana, sobre todo aquella de las décadas de los 30 al 50 del siglo pasado. La Casa de América Latina de París presenta una amplia exposición que reúne los trabajos de 6 fotógrafos contemporáneos chilenos, 6 miradas a un Chile de contrastes, de memoria y de comunidades que aún hoy permanecen marginadas. Tenemos el informe con Radio Francia. La Casa de América Latina de París hace una celebración de la fotografía chilena a través de las imágenes de 3 generaciones de fotógrafos, un conjunto que reúne diversos puntos de vista en un Chile que se sigue interrogando sobre su historia y su presente. Facetas Ocultas es el nombre de esta muestra, en la que se exhiben imágenes que van desde la época de la dictadura militar hasta las comunidades invisibles que pueblan el país hoy, pasando por un Chile underground y transgresor. El francés Patrice Lubon es el responsable de esta muestra. Mi propuesta era de dar a conocer la fotografía chilena en todos sus aspectos históricos y contemporáneos, elegir fotógrafos que son emblemáticos de la fotografía chilena. Entonces hay 3 fundadores de la Asociación de Fotógrafos Independientes, la AFI, son Leonora Vicuña, Álvaro Jope, Luis Navarro Vega, y otros que llegaron después, como Claudio Pérez o Alejandro Jope, que era hermano de Álvaro, y también la Saída González, que es la más joven. Lo que también me llamó mucho la atención es de dar a ver cosas que son escondidas, que son ocultas, y que en Chile mismo la gente no quiere ver. Habla de la memoria, del pasado, por las fotos que tienen que ver con la dictadura, o los mapuche, que son un pueblo originario y que son relegados. Los gitanos que muestran Luis Navarro son gente que se instalaron en Chile, pero no hay nadie que habla de ellos, y sin el trabajo de Lucho, nadie podría saber su existencia. Y todavía hablar de la memoria, del pasado, de la dictadura, porque hay mucha gente que todavía están esperando noticias de sus desaparecidos. Y el trabajo de Claudio Pérez en este caso es muy emblemático de esta investigación eterna, que nunca se va a acabar. Creo que cada uno lleva un pedazo de un Chile escondido, como la carne misma del país. Todos quieren cambiar su país también de cierta manera a través de su trabajo, aportar la prueba que hay otro Chile posible. Entre los fotógrafos venidos a París, Luis Navarro, quien comparte la vida de los gitanos chilenos desde hace décadas, un grupo minoritario y muchas veces despreciado. Luis Navarro enfoca su objetivo en ellos y en especial en las mujeres de esa comunidad. Estuve más de 30 años yendo donde ellos. Esta muestra es mucho más grande, aquí hubo 14 fotos, pero en total la muestra en Santiago fue de 60 fotos. Más un libro con 120 imágenes. Santiago tuvo mucho éxito porque la gente ignora cómo son los gitanos. La gente tiene prejuicios contra los gitanos únicamente porque las mujeres sacan la suerte. Y desgraciadamente, no solamente en Chile, casi todo el mundo hubo prejuicios contra ellos. Y en cambio, para mí, las gitanas sobre todo alegran la calle con su forma de caminar, cómo hablan, cómo se mueven. Son muy seductores las gitanas. Cuando una gitana quiere conquistar a un hombre, no hay que se le resista. De verdad. Sobre todo, lo que más me gusta de ella es la libertad. Libertad, una palabra sobre la que se interroga todavía hoy Álvaro Jope. Junto con su hermano Alejandro, el fotógrafo trajo a París un conjunto de imágenes que nos llevan a los años de la dictadura, donde se hacen visibles la represión, el dolor y el miedo, pero también la vida de la calle. Estas fotos, expuestas en un cuarto de paredes oscuras, son un testimonio de la fotografía militante de los años 70 y 80. Nos lo contó Álvaro Jope. Son fotografías de una época muy triste para Chile, para algunos. Las fotografías son en blanco y negro, una época de blanco y negro en algún aspecto, ¿ya? Y en ese sentido es una mezcla de fotografía de acontecimientos que han hitos épicos, y por otro lado cotidiano, que para mí eso me interesa mucho, que también la gente vea esas fotografías de esa cotidianidad, por una manera de expresar lo que pasaba, el ambiente de aquella época. Estamos hablando de los años 78, 79, que poca gente tenía cámara fotográfica, y en este caso una manera de expresar mis penas, mis alegrías, encuentro que fue importante de haber hecho este trabajo, ¿no es cierto? Y lo importante ahora es uno lo que hace, que sirva para una humanidad con más paz, ¿no es cierto? Que no haya violencia, que no haya injusticia, estos tres términos de la Revolución Francesa, fraternidad, ¿no es cierto?, justicia, libertad, y que de repente digo yo, ¿dónde está? Me pregunto, ¿dónde está? La exposición Face Caché, Facetas Ocultas, se acompaña de la proyección de una película documental titulada La Ciudad de los Fotógrafos en la Casa de América Latina de París. Madrid. La edición número 35 de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid Arco 2016 se llevará a cabo del 24 al 28 de febrero en la capital española. Participarán galerías de 27 países, un segmento corresponde a naciones de América Latina y el Caribe. Este año la feria no tendrá un país invitado, sino una selección de galerías que han pasado por la misma en sus diferentes ediciones. Esa será una forma de celebrar sus 35 años de existencia. El principal objetivo de la feria es promover la recuperación del mercado del arte a nivel mundial tras años de impacto por la crisis económica global. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa. En Identidad, a la hora del café. El recital Canción y Poemas, que se realizará para festejar el Día de San Valentín, se presentará el 14 de febrero a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Participarán los poetas Victoria Tobar, Cristina Pombosa, Germán Calvache, quienes leerán textos de reconocidos autores latinoamericanos y mundiales, junto a versos de su propia autoría. También se presentará el cantante y guitarrista Gustavo Garcés Molineros, que interpretará música romántica latinoamericana y nacional. Este 16 de febrero a las 17 horas se presentará la agrupación Los Iracundos del Ecuador para festejar el Día de San Valentín en el Teatro Imbabura en Ibarra. El grupo interpretará canciones románticas, baladas pop y boleros de reconocidos autores latinoamericanos. También cantarán música nacional de compositores consagrados y de su propia autoría. Este concierto es auspiciado por la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, en la producción, sonorización, Vicente Moya, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, coordinación general, Luis Onova. Un buen fin de semana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.